Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos la vuelta número 30 a La Otra Oreja, este programa emitido desde FM La Tribu en el 88.7 del aparatito online www.fmlatribu.com. También reemitido por varias radios, por Contagio Radio de Colombia, Que Huelga desde DF México. Saludamos muy fuertemente a los compañeros, que por ahora lo hacemos por la radio. En un par de meses estaremos por allá abrazándolos personalmente. También por FM Residencias de Mar del Plata, FM Radio Libre de Santa Teresita, Comán y Lel desde Chiapas, de vez en cuando remitiendo La Otra Oreja y escuchándonos por allá. Agradecemos también al bar cooperativo La Dignidad de aquí, de Aguirre 29 en Capital Federal, en Villa Crespo. Atienden muy bien los compañeros, rápido, barato, pero compas, buenos afiches, buenas revistas, buenos libros hay por ahí también. Los teléfonos en La Tribu 4864-0489 y 4866-1095. En la locución, Liliana Daunes y Zoe, en La Otra Orejita. En la operación está Paula, en la coordinación está Silvina. Yo estoy pateando sillas acá en el estudio de FM La Tribu. Mi nombre es Eduardo Nachman y me hago cargo. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y desde Palestina, los cantos de resistencia se hacen escuchar de muchas maneras. Hay una cantante muy comprometida desde Palestina, fue incluso expulsada por Israel. Vive a veces en los Estados Unidos, graba mucho en Europa. Hace, bueno, como grupos de músicos donde combina y se mezcla con israelíes nacionistas, con palestinos y con otras gentes de muchas geografías. Sabrina Dawich, el nombre de esta música impresionante que desde Palestina nos canta un tema que tiene que ver con las trincheras, con las resistencias, una canción cerca de Ben. Ben, en una ciudad de Palestina bombardeada, hostigada y encerrada por los israelíes. Escuchamos entonces a Sabrina Dawich, una canción cerca de Ben. تو تو با من ما با هم مرد و زن یا او دو دو او یا ویم و با ویه دار من و تو تو با من ما با هم مرد و زن یا او دو دو او یا ویم و با ویه دار من و تو تو با من ما با هم مرد و زن یا او دو دو او یا ویم و با ویه دار اپا من و تو تو با من ما با هم مرد و زن یا عدد و یا بیم و با ویه دا خب انا و انتا و احنا و الليل كل اللي بيننا نسيبه و هو يضل هين انا و انتا و احنا و هالمحل ما نقدر ننسى ما نقدر نفل طلع حواليك هات كله إلنا يذكرني فيك لما نفهم وين صرنا طلع حواليك هات كله إلنا يذكرني فيك لما نفهم وين احنا في أشياء صعب أشرحها بس بيك موجوده قد ما ممكن نفهمها البان الكلمات البان المنار امي دوران با هم دیگه تا ابد الرسمات فلسفه ما کشور ما همش رفت من و تو تو با من ما با هم مرد و زن حرف و زن با لبخند حرف میزنم با هم تا چند آدم آمدم و همه چی را برداشتن تنها ماندم آی خدایا کجایی عزیزم ریشه های من را کندن بر خودشون همه شرم با حرف نزن این خانوم قبلا مال من این سرزمین مال ما بود یادت نیست من خالیم رودخانه ها مادر من کوادش پدر من یا گو دو دو او یا میمو پا و یدا یا بل هاد و یدا دو او یا می سملا سمستا سملن سمبلو سمبند فس من و تو غنغن رفت نفس من با میستم مینه اما سم و لیتخه سم فلو و سینه تو ده با وقت ده ببینه سم یوده می نیکده نسیده یا حقا حال شدی از سم اکفا مینه نفخی هد یا بلوت کفافان گم لده البین الکلمات البین المناطق نفینه شیده ملم بیده نه البین الرسمات فلسفه ما تفهم منده نبلوسه شیده فهم نبینده نه البین الکلمات البین المناطق امیدوارم با هم دیگه تا افر من کشور ما همش رفت en esta otra oreja internacionalista, ¿no? Intergaláctica. Estábamos escuchando a Sabrina Dawich del territorio palestino. Vamos a escuchar ahora un cantante del Congo belga, este Congo liberado no hace muchos años, ¿no? Administrado, era propiedad privada de Leopoldo II de Bélgica, ¿no? Era no solamente una colonia belga, sino directamente la propiedad privada de este rey, ¿no? Leopoldo II. Se independizó de Bélgica en el 60 recién, pero muchas luchas nacionalistas, muchas luchas tribales también, pero los intereses económicos, ¿no? Sobre la isla, sobre las riquezas naturales, no solamente, y sobre la gente, ¿no? Sobre lo que fue en el siglo XVI, XVII, XVIII, directamente sobre la esclavitud, ¿no? Los negocios ligados a ella. Del Congo salen muchas luchas de independencia, no solamente de la independencia de Bélgica, sino de las distintas independencias de las fuerzas que fueron ocupando el Congo. Del Congo nace una canción, el gallo canta, ¿no? Y se nota en las canciones la influencia portuguesa, la hispanoparlante, la mezcla y las fusiones de lenguas, dando por resultado una canción que, si prestamos atención, vamos a entender de qué se trata. Oneme Jamba Pascal, Le Coq Chant. ¡Cocorioco! Le Coq Chant. Adieu la nuit, vive la liberté. Adieu les colonialistes, les impérialismes. Adieu, adieu. L'Afrique entière, l'Amérique latine, l'Asie tout ensemble. Nous disons disons, nous disons, non à l'oppression, non à l'esclavage. Être libre, c'est notre idéal pour notre pays. Être libre, c'est notre idéal pour notre pays. Tous nos dirigeants, hommes et femmes, ne reculent pas. Tous en avant, la vie ou la mort, sauvons nos pays. Que chante adieu la nuit, vive la liberté. Adieu les colonialistes, les impérialismes, adieu, adieu. L'Afrique entière, l'Amérique latine, l'Asie tout ensemble. Nous disons, non à l'oppression, non à l'esclavage. Être libre, c'est notre idéal pour notre pays. Être libre, c'est notre idéal pour notre pays. Tous nos sujets, hommes et femmes, ne requieren pas. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en esta parte de La Otra Oreja, en esta vueltita, damos por subversiva las llamadas versiones, covers, homenajes, tributos, le dicen algunos, a algunas versiones, nosotros le llamamos subversiones, de ciertos temas. Vamos a pasar un tradicional del folclore argentino, de Atahualpa Yupanqui, un tipo que no solamente es reconocido por su obra, sino también por su militancia. Él estuvo exiliado en Francia, compuso mucho por ahí, pero un tipo afiliado del Partido Comunista acá en Argentina, tuvo mucho que ver con la redacción del periódico semanal del Partido Comunista allá en los 70, en los 60 también. Escribía muy bien, fue exiliado, un luchador, y él hace uno de los temas, Los Ejes de mi Carreta, un tradicional reversionado por muchos músicos, no solamente por Moyo, ¿no? Divididos, hace una versión muy interesante. Pero ahí están escuchando las palmas, bien flamencas. Suena en La Otra Oreja, el Chano Lobato, Los Ejes de mi Carreta, de Atahualpa Yupanqui. ¡Ay! ¿Cuándo llegaré? lo seguen, ahí me llaman abandonado, y a mí me gustan que suenen, ay pa' qué y lo quiero engrasado. Ay, a mí me gustan que suenen, pa' qué y lo quiero engrasado. Lo seguen de mi carreta, pa' que lo voy a engrasar. Demasiado aburrido, ay, seguir y seguir tu huella. Toma, es demasiado aburrido, ay, seguir y seguir tu huella. Y anda los caminos, ay, sin nada que me entretenga. Ay, anda y anda los caminos, sin nada que me entretenga. Necesito silencio, ay, que yo no tengo ya nadie que empezar. No necesito silencio, ay, que yo no tengo ya nadie que empezar. Pensaba, pero hace tiempo, que ahora me daba igual. Ay, pensaba, pero hace tiempo, que ahora me daba igual. Cuando llegaré al bulín, ay, cuando llegaré, cuando llegaré al bulín. Y escuchábamos en versión del Chano Lobato la versión de Los Ejes de mi Carreta de Yupanqui en esta otra oreja subversiva. Seguimos subvirtiendo y no por eso nos alejamos de los intérpretes flamencos. Vamos a escuchar otra subversión ahora, dedicado a Emilio el Motoneta desde Córdoba, escuchando La Otra Oreja. José Mercé, de Manu Chao, acá próximamente por acá, clandestino, en La Otra Oreja. Me gusta. Illegal. latina, peruano, clandestino, ay, africano, clandestino, ay, marihuana, ilegal, ay, argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, ay, africano, clandestino, ay, marihuana, ay, ilegal, clandestino. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Otra Oreja, combativa y bailable. Y saludamos a Javier, a Valeria, a Marina, escuchando el programa, a Rosana desde Chapalmalá, a Fabiana, a Emilio, a Angélica. A Fabiana le decimos que antes estuvimos escuchando Los Ejes de mi Carreta de Yupanqui por el Chano Lobato y a Clandestino por José Mercé. Y ahora con esta cámara, en este gran salón de baile, presentamos a Combativo y Bailable, esta sección del programa en donde nos ponemos un fernet, nos ponemos algo y salimos a la pista. Vamos a escuchar en esta versión, y ya empezamos, un tema que habitualmente es un bajón, de Víctor Heredia, Los de Fuego, Sobreviviendo. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien sobreviviendo, todo frente al peligro, sobreviviendo, triste y errantes hombres, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a esta segunda parte de La Otra Oreja. otraoreja@gmail.com, en el Facebook La Otra Oreja. Pueden escuchar también los programas anteriores que están alojados ahí, está el link para escuchar todos los programas de La Otra Oreja, los 29 anteriores, o por lo menos casi todos están por ahí. Saludamos a Raque, a Marina, Fabiana, espero que haya recibido los nombres de las canciones que pasamos antes. Bueno, saludos a las Orejas Rebeldes, nos dice Marina, desde algún lugar del Gran Buenos Aires. Bien, también está escuchando Angélica, desde México, por supuesto, siempre prendida. Ay, ay, ay. Ahí empezamos el tema, ya me están empujando con la otra orejita. Patricia dice que la onda era en el Fernet y yo con el mate. Dice en la sección anterior de Combativo y Bailable, pasando esa subversión de Sobreviviendo por los del Fuego. Bien, y ahora se viene otra sección en La Otra Oreja. ¿Estás escuchando? Desde la otra oreja. La otra orejita. Y en esta otra orejita dedicamos uno de los temas que se lo dedicamos a Juli, que está tomando la leche, escuchando La Otra Orejita como parte de La Otra Oreja. He sabido el rol que cumplieron algunos grupos organizados contra las papeleras allá en la Mesopotamia argentina, y algunos que se siguen oponiendo a no solamente la deforestación, sino la toxicidad, ¿no?, volcada a los ríos navegables, a los ríos donde se saca el agua para las poblaciones. Y en esta otra orejita vamos a escuchar un clásico que interpreta un no clásico, un tema nuevo que se llama Papeleras. Pipo Pescador, en la otra orejita. Ay, ay, ay, no me ensucien el río Uruguay, no señor, así canta el Martín Pescador. Ay, ay, ay, el que arruina este hermoso vergel, sí señor, está haciendo un triste papel. Papel, papel, papel, papel, papel. Ay, ay, ay, no me ensucien el río Uruguay, no señor, así canta el Martín Pescador. Ay, ay, ay, el que arruina este hermoso vergel, sí señor, está haciendo un triste papel. Papel, papel, papel, papel, papel. Un pajarito entrerriano desayunaba en el río, cuando se mojó las plumas le vino un escalofrío. Temblando levantó vuelo y se alejó del lugar, no quiso que sus pichones se fueran a envenenar. En la orillita de enfrente la ambición crece ligero, muy poco amor a la vida y mucho amor al dinero. El pueblo de dos naciones en una misma bandada anuncia que no hay futuro en tierra contaminada. Anuncia que no hay futuro en tierra contaminada. Ay, ay, ay, no me ensucien el río Uruguay, no señor, así canta el Martín Pescador. Ay, ay, ay, el que arruina este hermoso vergel, sí señor, está haciendo un triste papel. Papel, papel, papel, papel, papel. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, si no se ponen de acuerdo les ponen la papelera. Pajaritos argentinos, pajaritos orientales, beben de la misma agua y sufrirán los mismos males. Soy un entrerriano manso como papá y mamá, si le hacen daño a mi tierra me transformo en mangangá. El agua camina mucho, llevando el bien y el mal. No te asombres si algún día ingresa a la capital. Ay, ay, ay, no me ensucien el río Uruguay, no señor, así canta el Martín Pescador. Ay, ay, ay, el que arruina este hermoso vergel, sí señor, está haciendo un triste papel. Papel, papel, papel, papel, papel. Jesús en el río Uruguay. No, señor, así canta Martín Pescador. Ay, ay, ay, el que arruina este hermoso vergel. Sí, señor, está haciendo un triste papel. Ay, ay, ay, no me ensucien el río Uruguay. No, señor, así canta Martín Pescador. Ay, ay, ay, el que arruina este hermoso vergel. Sí, señor, está haciendo un triste papel. Está haciendo un triste papel. Está haciendo un triste papel. Está haciendo un triste papel. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y esta sección se la dedicamos a Javier, que dice La Otra Oreja para todos y todas. Ahí está escuchando desde algún lugar, dudo que sea con mate, alguna otra bebida espirituosa acompañará la tarde de Javier, de Valeria. Agradecen Marina y Juli por el tema de La Otra Orejita. Y ahora en esta sección de La Otra Oreja Latinoamericana, vamos a presentar un trío que nos gusta mucho, un trío que fusiona las músicas tradicionales del norte argentino con el rock, con la cumbia, con distintos géneros. Estamos hablando de Humahuaca Trío, este power trío impresionante que en una de las canciones dice: vos que ves en la mirada del incapaz la mentira hecha cayó y más, la rutina del runa. Convéncete, siglos, cinco siglos pasaron ya. Aprendimos la mezquindad, además de la hambruna. Sombras hoy en la noche del temporal. Falluteo a la cena, heredé esa condena. No llores más, ha llegado tu incapaz. Servirme algunos chuños o te muestro los puños. El incapaz, un tema del Humahuaca Trío que vamos a escuchar ahora. Empieza que parece un bossa, ¿no? Humahuaca Trío, desde el norte de Argentina, en La Otra Oreja, el incapaz. Vos que ves en la mirada del incapaz la mentira hecha callo y más, la rutina del runa. Convéncete, cinco siglos pasaron ya. Aprendimos la mezquindad, además de la hambruna. Sombras hoy en la noche del temporal. Falluteo a la cena, heredé esta condena. No llores más, ha llegado tu incapaz. Servime algunos chuños o te muestro los puños. Y tus hijos usan manga corta, visera en inglés para atrás. Ni te quise burlar del abuelo Juan y mi ayo que le importa. Y yo a mí que me importa, che. Yeah.

Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Mariano Ferreira era, entre otras cosas, un joven militante del Partido Obrero que fue asesinado el 20 de octubre del 2010 por una patota sindical de la Unión Ferroviaria cuando participaba de una movilización contra la tercerización laboral en el ferrocarril Roca, acá en Buenos Aires. Manu Chao y tantos otros artistas han puesto su solidaridad en un disco promovido acá desde La Tribu, un disco nuevo, canciones a partir de Mariano Ferreira. El disco se llama Cuerpo, está, se lo consigue acá en La Tribu, en La Correpi, en algunos otros lugares. Y hay un tema que nos gusta mucho, cuya letra y música es de Nicolás Rallis, la guitarra y la voz de Rally Barrio Nuevo. Y este tema que dice: tiene barba como vos, como yo, pinta de zurdito, como vos, como yo, bien zaparrastroso, como vos, como yo. Tenía veintitantos, como vos, como yo. Era jovencito, como vos. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Así empieza el tema, Como Vos. Rally Barrio Nuevo, por Mariano Ferreira, en La Otra Oreja. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito, como vos, como yo. Bien zaparrastroso, como vos, como yo. Tenía veintitantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Y ahí se iba Rally Barrio Nuevo con Nico Rallis en este tema, Como Vos, del disco Cuerpo, producido acá en La Tribu con muchos compañeros. Un disco muy bueno, ¿no? Donde se juntan muchos artistas, no solamente Gabo Ferro, está la orquesta típica Fernández Fierro, Palo Pandolfo, Tommy Lebrero, Mariana Baraj, Vicentico, Cuatro Pesos de Propina, Francisco Fatoruso, está Manu Chao, Goy Caramelo, Pablo Lescano, Facundo Guevara, Vicente Cito Lema. Y hablando de Rally, de Vicente Cito Lema, en poco tiempo se empieza a circular Los Otros Cuentos 2, libro disco. Que tiene los relatos del subcomandante Marcos y que le pusieron la voz a esos cuentos Vicente Cito Lema, Rally Barrio Nuevo, Silvio Rodríguez, está Félix Díaz de los Com, Leonor Manso, Karina la Gallega, entre tantos otros, ¿no? Gente que lucha, gente, artistas comprometidos, gente de la cultura que le ponen la voz a los relatos del subcomandante Marcos en su segundo volumen, que también vamos a presentar antes de fin de año, seguramente, aquí en La Otra Oreja. Nos estamos despidiendo, agradeciendo a todos los que nos están escuchando. Muchos nos están escribiendo al Facebook de La Otra Oreja, también La Otra Oreja, que se pasen para allá y nos manden los mensajes, no solamente a Marina, a Azucena, a Angélica, a Patricia Gordon desde Mar del Plata y a Javi Báñez, que dice que los almuerzos son largos y de largas sobremesas, entonces que todavía no empezó el mate, pero nosotros sí, ya estamos terminando este termo y este programa y nos despedimos como casi siempre. Como siempre, ¿no? Hasta ahora en los 30 programas, en versiones de Hasta Siempre, este tema clásico de Carlos Puebla. En esta versión vamos a escuchar primero al Che. En cualquier lugar del mundo mostramos las frases de todos nuestros grandes combatientes que representan la voluntad del pueblo. Patria o muerte, venceremos. Y ahí está la versión de Dalvinu, un grupo desde el Mediterráneo cantando esta versión de Carlos Puebla. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura te puso cerco a la muerte, a que se quedara clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte, a que se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Firmeza de tu brazo libertario, a que se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos vamos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre comandante, a que se quedara clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.